y se olvidan los te quiero. Y me juras que de estar a todas horas no te sabe a travesura, si es que a diario te enamoras. Tú respetas el amor que ayer te di, hoy mi agenda está completa. Es amor, a ratos te gustan las aventuras, como todos los novatos, a ratos no. Cambian en mí todas las cosas. Antes junto a ti me parecían maravillosas. Siento la dicha tan lejos como una siendo un día consentida, olvidara el corazón. Hoy que faltas tú, sé de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad tu despedida. Hoy que faltas tú, me puedo convencer que nunca volveré a ser faltas tú, sé de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad de tu destino. que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Has pasado todo el tiempo desde que te conocí. Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día salir. No pienses mal de mi cariño, te quiero bien, te ofrezco amor, podemos solo ser. Sigo y sigo enamorado cada día más de ti. El mismo tiempo que tengo de tanto y tanto insistir. No pienses mal de mi cariño, te quiero bien, te ofrezco amor. Besar a tu piel, retiré mi cuerpo de tu cuerpo. No debo hacerlo, pensé. Te sentiste herida, te pusiste en pie. Dije no te enfades, pero demasiado niña para ser mujer. Vete, ¿a qué esperas, muchacha? Ponte tu vestido y guarda tus sueños. Vete ahora o nunca. ¿A qué esperas, muchacha? Ponte tu vestido. Bien,

y con la conciencia que le falto a mis principios, pediría que vinieras junto a mí. Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir, felices, la vida es así, hoy nos dice sí y mañana no, la vida es así, quizá porque hay pobres, quizá porque hay ricos, la vida es así, no ven esa luz de felicidad, la vida es así, el mundo sigue girando, girando, nadie lo puede parar. Siguen cambiando, cambiando, y al final no será igual. El mundo sigue girando, girando, nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando, y al final no será igual. Mientras unos sufren, otros son felices, la vida es así. Hoy nos dice sí y mañana no, la vida es así. Quizá porque hay pobres, quizá porque hay ricos, la vida es así. No ven esa luz de felicidad, la vida es así. El mundo sigue girando, girando, nadie lo puede parar. Las cosas

como una ola sin freno, desbocado y sereno. Como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo por ese gran amor tuyo. Lleno de ti lo olvidé. Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos, te di mi amor y mi fe para que no te faltara calor en la madrugada. Junto a ti me acurruqué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué. ¿Y para qué? Siempre fiel me encontraste, como agua para beber. Mi mejor rosa cortaste, mi corazón desangraste, para marcharte después. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Que no hay nada, amor, que me torture más. Te estoy hiriendo tanto, amor, que ya no te merezco. ¿Me perdonas? Porque sí. Por amor y por limosna, pero yo no soy digno de ti. Haz polvo tu amor y échalo al viento. Yo jamás te haré feliz. Aunque lucho, aunque hago lo imposible, aunque te dejo ser libre, ¿por qué me aceptas así? Haciendo a ti pagar el daño que me han hecho. Y luego me arrepiento, sí, cuando ya es tarde, amor. Te estoy echando en cara ya incluso mis defectos. Y me aguantas

pierda nuestro amor pasión y se nos quede templado. Dicen que es natural alguna que otra aventura. Yo ni soñando, mi amor, para mí no hay más que una. Solo tú y tus manos calientes, solo tú y tus labios ardientes, solo tú y tu forma de hablar, de reír y de amar. Solo tú para andar por el tiempo, solo tú para ser pluma o viento, solo tú y tu forma de ser y tu voz y tu piel. Dicen que podría ser que después de tanto amarte yo busqué en ti la amistad y el amor en otra parte. Dicen que es lo normal alguna que otra aventura. Yo ni soñando, mi amor, para mí no hay más que una. Solo tú y tus manos calientes, solo tú y tus labios ardientes, solo tú y tu forma de hablar, de reír y de amar. Solo tú para andar por el tiempo, solo tú para ser pluma o viento, solo tú, tu forma de ser y tu voz y tu piel. Solo tú y tus manos calientes, solo tú y tus labios ardientes, solo tú y tu forma de hablar, de reír y de amar. Solo tú para andar por el tiempo, solo tú. Cuando falla el amor y no eriza la piel, hagamos lo que hagamos. Y el hechizo se va y las caricias ya no nacen en las manos. Cuando falla el amor, aquel precioso amor que juramos eterno. Cuando empieza a llegar el momento de hablar y algo muere por dentro. Escritas con el alma que pusieron al mundo a girar, hoy no sirven de nada. Promesas que fueron muy de veras no son más que quimeras. Cuando falla el amor, cuando falla el amor y te sientes vivir con la luz apagada y miras el reloj y te da la impresión de que el tiempo no pasa. Cuando falla el amor y los besos que das ya no saben caliente. Cuando intentas seguir y luchas por sentir eso que ya no sientes. Escritas con el alma que pusieron al mundo a girar, hoy no sirven de nada. Promesas que fueron muy de veras no son más que quimeras cuando falla el al mundo a girar, hoy no sirven de nada.

viviendo junto a ti, soy tan feliz como un niño feliz. Amándote, mi vida es diferente. Amándote es fácil sonreír. Nada más puedo que viviendo junto a ti soy tan feliz como un niño feliz. Amándote, mi vida es diferente. Mirada diáfana o la sonrisa pálida de un naufrago de amor, y además una promesa cálida y el beso de una lágrima sincera como yo. Dulce con amor y una caricia para ver si tú eres para mí, y además seré sincero y te diré lo que yo quiero. Mírame, mujer, y di que sí. Eso es todo lo que tengo, nada más te puedo dar. Promesas y más promesas y unas manos para amar. Eso es todo lo que tengo y eso es lo que ganarás por una sonrisa tuya. Casi púrpura, una perla minúscula en prenda de mi amor, y además una promesa lánguida y una canción romántica que nadie te cantó. Que soy un loco, te dirán que valgo nada, y créeme, te dicen la verdad, porque yo estoy pensando que quizá vivo soñando al creer que tú me quieres ya. Eso es todo lo que tengo, nada más te puedo dar. Promesas y más promesas y unas manos para amar. Eso es todo lo que tengo y eso es lo que ganarás por una sonrisa tuya. Jamás te he visto tan bella, te lo juro. Cuánta gente hay, amor, estás feliz. Comprendo que te olvidarás de invitarme. Qué curioso, tú de novia, yo sin ti. Tendré que aprender a estar sin muchas cosas, sin tus besos, sin tu risa, sin tu olor, sin tu cuerpo como potro desbocado, galopando tantas noches de amor. Adiós, adiós, princesa. Espero que hayas hecho lo mejor y tengas lo que yo te he dado tanto, amor, amor y amor. Adiós, adiós, princesa, que el mundo entero ruede para ti. Espero que no tengas que acordarte jamás, jamás de mí. Jamás me gustaste tanto, te lo juro. Qué gran triunfo hay en tus ojos, se te ve. Qué lástima no poder felicitarte. ¿Qué dirías? Y de blanco hay que ver. Seguro que cuando llegue el gran momento, cuando te hagan la pregunta y digas sí, será como si jamás me hubieras visto. Ay, amiga, esto es ver para vivir. Adiós, adiós, princesa. Espero que hayas hecho lo mejor y tengas lo que yo te he dado tanto. Amor, amor y amor. Adiós, adiós, princesa. Que el mundo entero ruede para ti. Espero que no tengas que acordarte jamás, jamás de mí. Adiós, princesa. Espero que hayas hecho lo mejor. Y te Radio Variedades. Voy por la vida, voy por el mundo, una sonrisa al amor busco profundo, por los caminos desesperado, sentí tus pasos y por fin a mí has llegado, buscando una sonrisa pura. Desnuda, iré tejiendo mi destino. Por el tiempo tu amor llegará a mi camino. Besos puros voz que en mi soledad no he dado. Por eso toma, te doy mi vida, te doy mis besos de tu amor, estoy sediento. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnuda, detectando mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino, buscando una sonrisa pura, a mi alma que nació desnudo, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino, buscando una sonrisa pura. Tejiendo mi destino, con el tiempo tu amor llegará. Radio Joya, la música en su máxima expresión.